tómate unos días y vente pa' aquí. Oye, Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor, pero tengo el anhelo de beberme tus historias. Volvemos al aire de Enredando las Mañanas para recuperar comunicación con Graciela de la colectiva. No pudimos hablar, pero que estamos en la era de las comunicaciones y nos podemos enviar audios. Entonces Graciela nos ha enviado un audio desde donde se encuentra ahora para contarnos esta movida que hay, esta contramovida en contra de la Organización Mundial del Comercio, que está realizando su cumbre anual acá en Buenos Aires. Hoy, esta mañana, cubrían los canales de noticias de Buenos Aires cómo estaba cercado el centro de la ciudad de Buenos Aires, que hermoso, la gente llegando re tarde a laburar, así como todos en fila de indio, huella dactilar para pasar, huella dactilar, como el mecanismo que se usa en las canchas de fútbol. Sí, es el mismo que se ha usado. Ay, me escucho mucho mejor. Es el mismo que se ha usado para la OMC. Y además de sitiarle con militares y policías media ciudad de media capital federal, vamos a escuchar a Gra que nos cuente a ver cómo vamos a vivir a través de Graciela lo que es la contramovida en contra de la Organización Mundial del Comercio. Que estamos haciendo desde los medios alternativos, comenzó con la marcha de la resistencia el jueves, donde se presentó esta cumbre de los pueblos, y ayer domingo estuvimos en la Plaza de los Dos Congresos realizando un festival, un enorme festival con mucha presencia, con ya presencia de varias delegaciones que vinieron y llegaron acá al país, y luego de eso, como bien lo estábamos diciendo, tiene una sede que es acá en Sociales, y donde vamos a estar con distintos foros. Hay aproximadamente 10 foros más una cantidad similar de seminarios entre el 11 y el 13 de diciembre. Los foros son muchos, tenemos foros de trabajadores y trabajadores, foros de soberanía sanitaria, que ya comenzó hace rato, desde las 9:30 de la mañana, el foro feminista frente al libre comercio, foro por los derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo, donde está trabajando justo en este momento, está con Norita Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, y también está varias delegaciones como Camille Chambert de Haití, y luego está el de soberanía, bienes comunes, justicia climática, soberanía energética, en fin, una cantidad enorme de foros, más seminarios, que van a seguir todos estos días. Estamos acá desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas, excepto mañana, que terminan un ratito antes, a las 16:30, porque a las 18 hay una marcha que va desde Congreso hasta el Obelisco. Esa marcha es en contra de la OMC, obviamente, y eso es lo que vamos a tratar de expresarnos con ese llegada hasta el Obelisco. Luego seguimos el mismo jueves, el mismo miércoles, perdón, acá, hasta el terminar con una asamblea de confluencia, donde se van a hacer unas conclusiones, se van a hacer las conclusiones de todos los foros y talleres y seminarios que se hayan hecho en estos días. Así que bueno, ahí habrá una declaración final y, por supuesto, como cierre, un conversatorio de entre todos y todas acá en Sociales. Eso es un poquito lo que se está ahora realizando. Y ahí pasaba nuestra compañera Graciela de la colectiva, mientras estábamos acá azorados por la cantidad de gente que está participando de la organización de lo que es la confluencia fuera OMC. Hay aproximadamente, hacia grandes rasgos, más de 100 organizaciones y no solo de Argentina, sino que también hay mucha gente que ha venido de otros lugares, los que han podido entrar a ponerle el cuerpo a la organización. Así que fueron desde casi una semana de formación muy intensa para quienes han asistido ahí a lo que es la movida en contra de la Organización Mundial de Comercio. Y también hay mucha polémica a nivel internacional por la prohibición del gobierno argentino a través de las fronteras de no dejar ingresar a algunas personas, a referentes de organizaciones no gubernamentales anticapitalistas y también a periodistas. Hay una periodista francesa, un periodista noruego y inglesa también, que no han podido cubrir lo que es la esta. O sea, no les dejaron entrar al no país. Les dejaron entrar al país, pidieron la visa, se les fue negada y les avisaron que si usted viene será de vuelta. Así que no. Cualquier similitud con la dictadura no es pura coincidencia. Sí. Igual las coincidencias no son tales. Son iguales, casi. Son decisiones políticas, básicamente. Igual, sí. En realidad hay una. Política de Estado, chicos. La Organización Mundial del Comercio, que tiene sede por. No por coincidencias, sino por causalidades en la Argentina este año. Se decide las conductas comerciales del mundo. Entonces ahí las voces disidentes no las dejan entrar, básicamente. Entonces todas estas actividades que se están desarrollando en Buenos Aires y en todo el país es para poder intervenir y decir y poder hacer escuchar en este contexto las voces de los que estamos y de los que están resistiendo ante el modelo de economía del mundo. Claro, pero una cosa, digo, que no les dejen entrar a las actividades sería nefasto, pero puede que exista, pero que no les dejen entrar al país, ya eso excede como sí, mucho además límite, fue como ¿no? mucho antes, en realidad fue un proceso re largo, había un montón de gente desde ONGs, organizaciones sociales del mundo que no los dejaban entrar, digamos, desde mucho antes de estos días. Digamos. Sí, el proceso de querer venir a participar de todas estas actividades que nos comentaba Graciela, se sabe hace 2 meses este programa. Uh-huh. Y las visas no se gestionan de que, uy, está la OMC, voy a ir a cubrir la mañana, ¿no? Es todo un proceso. Recordamos que todas estas actividades se han puesto de manifiesto para enfrentar la agenda neoliberal destructiva de la Organización Mundial de Comercio, debatiendo y construyendo formas de acción colectiva para romper las cadenas que nos atan. Ese es como el gran objetivo de todo este programa de actividades que hemos. Me sopla por la cucaracha que la nata no entró a Venezuela y fue un escándalo. Acá hay tres periodistas distintos. De Inglaterra, no chicos. Tiempo. Inglaterra. Loco, estamos hablando de primer mundo. A ver, ¿entendés? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa con el eurocentrismo? ¡Está en crisis! Ya, lamento decirles que el pasaporte europeo no vale nada acá en Argentina, así que no hace falta que se vayan a hacer el pasaporte de Europa porque no van a poder volver. Rompieron todos los códigos acá. Pero lo que dice nuestro compañero, cuando la nata quiso entrar a Venezuela y no sé qué, creo que estuvo y que lo sacaron porque era muy, muy nefasto su accionar, fue todo un quilombo, ¿no? Acá en la tele argentina fue como, Venezuela, la dictadura, no deja entrar, no sé qué, bla, bla, y acá, bueno, se manejan impunemente, como lo saben. Sí, de hecho, la invisibilización que hay sobre estas cosas que estamos diciendo acá mismo en nuestro país, a mucha gente que ni sabe que está la OMC. Hoy veía esto de que estaba sitiado el centro de la ciudad de Buenos Aires y había gente que no sabía por qué no le dejaron llegar al trabajo. ¿Por qué tenía que marcar el dedito? Claro, porque era un mapuche que no le dejaron llegar. La capital, chicos, estaba todo cortada hace una semana. Todo capital alrededor de los obeliscos estaba todo cortado. O sea, estaba Retiro, que no se podía pasar a Retiro. Se tenía que ir dar toda la vuelta. O sea que casi perdemos el colectivo de vuelta. Claro, por la pinche OMC. Por la pinche OMC que no nos deja entrar a Retiro. Casi perdemos el colectivo. Bueno, yendo al caso, nos vamos a una pausa. Muchas gracias por este bloquecito de sacar para afuera lo que tenemos adentro. Y vamos a una pausita y ya volvemos. Enredando las mañanas.